intense pleasure. Or in the bienvenidos a la noche del hombre lobo. And the voice of reason fame. That's when. Hola, bienvenidos. Queridos seguidores del Hombre Lobo, un día más, un lunes, aquí en compañía de la audiencia lobera, con sus dientes brillantes como siempre, recién pulidos. El Hombre Lobo resuena entre sus entrañas. Y vamos a dedicar este espacio al pop y al rock, cosa no habitual aquí, pero bueno. Se lo haremos para dar bombo y platillo a nuestro nuevo canal Blue Hit, dedicado al pop y al rock Creative Commons. También, como no, desde la mano del Hombre Lobo. Lo podéis sintonizar desde bluehit.es, repletito de buenos temas. Hoy haremos un pequeño extracto en esta noche del lobo. Smug when you observe all your riddles at work, the confidence with which they explain the answer is so absurd. I've seen your face a thousand times, like a mirage out of. Esto va a ser un pequeño extracto o muestra de lo que vas a oír en este canal bluehit.es durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Saludos del Hombre Lobo. In white, she's with me tonight. Her skin is so brown, we're passing a small town. And our location is Byzantine. Right here and right now, the same as a week ago. The time passes quickly on the way back home. And slow, slow, slow, we're so slow. Lead simply driving home. Slowly driving home. Ellos se llaman Emerald Park, Slow, Tranquilo. Anteriormente, en primer lugar, escuchamos a Nicholas Falcon, A Thousand Times. Esto, aunque no lo parezca, ¿eh? La noche del hombre lobo. Dando repaso al mejor pop y rock, Creative Commons de la galaxia. La noche del lobo. La noche del hombre lobo. No way to go. The morning has passed way through the window. When I'm lazy, I can bring myself together. I remember you and forget that I used to have to clean now. I was singing, I can't sleep. I was screaming, why don't you come here? You stay me out, waiting, signing, knowing this room. Today I will find any reason. It's my prison, and I'm feeling like I'm alright to get out. Cause it's too late, I have threw away another day of my life. Creepers and boots on the ground, ground, ground, ground. Bottle of beer is not my fault. Sangre metálica en las venas, el hombre lobo mira hacia adelante al infinito musical Creative Commons. Yamorous, Dirty House. Consciente y oye al lobo, recupera tu estatus en los tiempos que corren. Son pardos, o eso dicen. El lobo lo sabe bien.

estas docenas musicales de brillantes guitarras sumidas en lo más profundo del inefable hombre lobo. Como no, Minerva Mayo, crujiente de Zener. Hoy dedicando el espacio del Hombre Lobo a la inauguración de este nuevo canal, bluekit.es, y ahí encontrarás el mejor pop y rock Creative Commons que haya existido o existirá. Esto es para ti, la noche del inefable Hombre Lobo. I don't know what counts. imposible en la tregua para tus neuronas. Hoy es lunes, no obstante, Pandora's Box nos iluminan. Seven Suzuki, esto es la noche del hombre lava. ¡Uy, qué resfriado llevo! ¡Un resfriado de muerte! Menos mal que esta noche tengo la noche del hombre lobo. Wave, ven a Cava. Tu buena referencia a Creative Commons en pop y rock a partir de ahora en bluehit.es. 24 horas del mejor sonido, amigo y compañero del hombre lobo, para reventar tu sangre de ritmo. We'll be right back. I'm the Charlatan, Plastic People. Echale también sin falta un vistazo a la parrilla de programación de la noche del hombrelobo.org. Le hemos quitado el polvo y añadido algunas cositas. ¿Saben que ganó la derecha? ¿Saben que nos subieron el recibo de la luz? ¿Saben que nos subieron el IVA? Los impuestos. Que no tendremos ni para turrones estas navidades. Pero es igual, no nos importa, porque la noche del hombre lobo es gratis. Rocket, hoy la noche del hombre lobo más pulida y brillante que nunca. La noche del hombre lobo. Yeah. la mejor guía para andar por este mundo, la guía de los insectos, Insect Guide, Bats. Otro tema de los que puedes escuchar en bluehit.es, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Por las noches el lobo actúa, se lleve el lobo la vega musical Creative Commons. Escucha el lobo, amigo. Salut, Jordi, je m'appelle Régine, j'écoute toutes les nuits sa musique, c'est superbe. Une grosse bise pour La Noche de l'Hombre Lobo. Oh, me and my best friends are gonna start a skiffle band. And we've learned to play guitars, and we've got a teacher's bass. And we're gonna rule the world with our catchy three chord songs. All of our girlfriends will be singing along. Slicking back our hair with wax in the studio, we're cutting tracks. And we're taking all our trousers to the tailor on the corner, so we can undermine our parents with that hot new stovepipe look. Oh, we're waiting on a call from the major record label, so we can cut ourselves a single, watch it climb up through the charts. Pretty girls and car chases, meeting all these famous faces. When people ask us who we are, and we say we're Karl Marx and the Reds. Best friends skip school to make rehearsal. We practice every day in the basement of our mom's house. Last night we played the school dance and caused a great commotion. The only way to stop us was to turn off that PA system. And if they drop that bomb tonight, well, I know that it will. It's gonna be alright. People ask us who we are, and we say we're Karl Marx and the Reds. Wedge, Isaac Graham. Anteriormente habíamos escuchado a Cam con Dramatic. Bienvenido a la noche del Hombre Lobo y también a Bluehit.es, tus sitios Creative Commons. Olvídate de la tele, no dañes tu cerebro, amigo. La distancia es corta. Oye, aló. Come back to me, The Crebulators. Ritmos fuertes, ritmos loveros. La noche del hombre lobo. La noche del hombre lobo, Bluehit.es. Dos nombres en tu cerebro a partir de hoy. Thank you. con The Chain Gang, The Original Onions, cadenas que nos atan a la vida, también nos atan al hombre lobo. Ándele pues, pues que me andan haciendo chamacos, ahí enganchados al Face que se le van a caer los dedos nomás. Vénganse, déjenlo todo, vénganse con nosotros a la noche del hombre lobo. The problem lies in selling this place. This is where I sat on all the rainy days. This is where I learned to walk and spell my name. Well, it's always been your court, I assume it's your ball. I've learned to live my life in between these walls. Go and make a mark on them to see how tall I am. Now that we're leaving it all done, go and find a place you can call your own. Wish each other the best and we carry on. So at least we can do. The problem lies in moving too fast, as if we have learned nothing from our jaded past. I was a fighter and you were an enemy. And we worked so damn hard to afford this place. I can't stand the expressions you wear on your face. Everybody knows that it's almost come to blows, and now's as good a time as any to just get up and go and find a place you can call your own. Wish each other the best and we carry on, so at least we can do. Siempre con la mirada hacia adelante. Déjate de trifulcas baratas, no te dejes engañar, compañero. Apóyate en el rigor y el buen hacer del lobo. Para eso está él y la música, para acompañarte y hacerte pasar buenos ratos. Mike Falcone and the Peppermint Freak, go. Hola, hola, desde aquí arriba también oímos la noche del hombre lobo. It was Saturday night, Achilles on King. A surprise birthday party, good times and good friends. Oh, and I kept on saying to all that I spoke, it's only a fortnight until she's coming home. Then on Sunday evening you delivered the news that she was staying for Christmas and you weren't coming home. Split second, I felt my heart break in two. Now there's a ghost in my stomach that won't leave me alone. Now this train doesn't stop at this station no more. It just passes through town like a hurricane. It sucks passengers and luggage right onto the tracks. And I watch as sorrows with some of the best. And I knew at that moment that you would not be impressed. But I don't have to worry about impressing you anymore. And as I flew through the air and my white hit the ground, from the bicycle catapult that launched me straight down, well, I knew at that moment it was time for a change. Sigiloso y sin daños colaterales, Hurricane Isaac Graham en la noche del hombre lobo. Rain is summer, the cloud sings low and heavy like my mind. Gray ocean, horizons seem connected to the sky. The sea felt so inviting, and the waves were so exciting. The waves were so exciting. I took off all and now I'm swimming in the rain. The waves are now all alone, just swimming in the rain. And the seagulls kept us company above. A rainy day down by the sea, a rainy day down by the sea. And I was swimming in the rain. son los fulgurantes sonidos de ese parque esmeralda, Dream on the Rain, Emerald Park en la noche del lobo. El programa de hoy ha pretendido ser un pequeño regalo y a la vez una pequeña muestra de lo que suena durante 24 horas al día, los 7 días de la semana en Bluehit.es. Segundo canal de la noche del Hombre Lobo, en el cual podrás escuchar lo mejor en pop y rock Creative Commons. Solo me queda desearte un feliz lunes, que te sea leve. Nos vemos. Recuerda, Bluehit.es, tu punto de encuentro pop y rock a partir de ahora. También, como no, lanochedelhombrelobo.org. Nos vemos, compañeros. Hasta la próxima. Os dejamos con Diamoraus. Alice. Hasta otra. Bienvenidos a la noche del hombre lobo.